En esta mañana ya nos acompaña Jorge Yunda, candidato a la alcaldía para el municipio de Quito por el Movimiento Unión Ecuatoriana, y nos acompaña para hablar sobre las propuestas culturales y artísticas que tiene para ofrecer a la ciudadanía, para que usted tenga un voto reflexivo y consciente el próximo 24 de marzo. Muy buenos días, Jorge, gracias por acompañarnos, aceptar esta visita. Laura, buenos días, gracias, buenos días Darío, a todos los amigos oyentes, un gusto estar por primera vez en esta prestigiosa radio y desde luego pues para absolver las inquietudes, las preguntas, que la ciudadanía conozca nuestras propuestas, nuestro proyecto en materia de cultura de este Quito que debería ser declarado la ciudad de la interculturalidad. Jorge Yunda, doctor en medicina, cantante, ex asambleísta, nació en Guano, provincia de Chimborazo. A los 11 años migró a Quito con su familia. Es publicista en radio, dueño de la marca Canela, conocido como Loromero por su nombre. Queremos empezar este diálogo de alguna forma, pues, conociendo esa pasión por la música. Bueno, la música creo que es inherente a una transmisión genética que se transmite de generación en generación. Tuve el gusto de haber tenido un abuelo paterno que era músico, tocaba 6, 7 instrumentos y era el que ponía en todos los temas culturales, musicales del pueblo natal, de donde yo provengo. Pues sí, migré a eso de los 9, 10 años de edad y me radiqué en el barrio San Roque. Ahí también tuve yo una experiencia muy agradable, que estudié en un colegio franciscano que tenía 3 emisoras, desarrollé una afición por la radio y por la música. Nosotros de muchachos pues tocábamos y amenizábamos la misa de 7 de la noche en la iglesia de San Francisco. Y luego nos vamos hacia la música comercial, popular, y con unos compañeros que jugábamos en la Liga San Roque, fundamos un grupo musical que ya tiene más de 30 años, el grupo Zairo. De manera que pasé por esa etapa muy bonita de la música. Soy compositor de varias canciones, interpreté la guitarra, el bajo, cantamos, recorrimos todo el territorio ecuatoriano y creo que es una etapa en la que yo recuerdo con mucha nostalgia pues el paso por los escenarios ecuatorianos. ¿Dejaría usted la política por la música? Bueno, cualquier actividad que uno pueda servir a la sociedad siempre estará inherente, creo que, a nuestra personalidad. Más bien hemos dejado nuestra tranquilidad, hemos dejado nuestra actividad privada, hemos dejado nuestra empresa, hemos dejado nuestra familia para ahora estar en esta carrera política, más allá de los bemoles que tiene ingresar a la política, porque esta palabra está muy venida a menos, esta palabra está totalmente desgastada y no le falta razón al pueblo de no creer en políticos ni en la política, pero los jóvenes googlean y la palabra política no es ese beneficio propio de uno, de sus familiares, de sus amigos, de tener carro, de tener viajes, hoteles 5 estrellas. No es eso la política. La política es el servicio a los demás. La política es poder hacer algo por su ciudad, algo por su país, algo por los más desprotegidos, inclusive creo que tiene que ser la prioridad. Ese es el verdadero significado. Pero la música también puede hacer lo mismo que hace la política. Bueno, la música fue una etapa muy bonita de mi juventud y recorrimos todo el territorio ecuatoriano. Tuve la oportunidad de viajar a Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Luego tuve yo una casa disquera en donde no solamente yo tuve la oportunidad de ser músico, sino dar la oportunidad a decenas de artistas de diferentes partes del Ecuador. Señor Yunda, ¿con qué animal se identifica usted? Bueno, yo creo que me identifico más con el loro, por eso me dicen Loromero. Ahora, para dar la palabra también a mi compañero Darío, quería conocer si usted tuvo la oportunidad de apoyar, por ejemplo, al deporte económicamente. La pregunta sería, ¿usted apostaría por el arte, por la cultura, precisamente para poder favorecer económicamente y poder, de alguna forma, hacer que los artistas y los gestores culturales puedan emprender? Mire, en nuestra ciudad es muy difícil vivir del arte, es muy lamentable. Yo pasé por esa etapa, aunque tuve yo también una época muy exitosa en cuanto a presentaciones, en cuanto a venta de, en aquel entonces, del acetato. Era un tema que fue, diríamos, sui generis, pero el común denominador es un tema muy lamentable para el arte y la cultura en Quito. Yo propuse en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que yo le denominé el uno por uno, pero económico. Es decir, que toda institución pública que contrate artistas para las fiestas, para cualquier actividad pública con fondos públicos, el 50% sea destinado para artistas nacionales y el 50% sea destinado para artistas extranjeros. ¿Prestaría usted su dinero para el desarrollo del arte y la cultura? Yo siempre he estado desde la empresa privada, yo tengo un programa de radio que se llama Entre Panas, y ahí nosotros hemos invertido tiempo, hemos invertido nuestro contingente para desarrollar varias actividades, especialmente en la música nosotros... Pero en programa, ahora económicamente. Nosotros hemos puesto fondos, por ejemplo, para grabar música, porque ahora un estudio de grabación, contratar una productora, también demanda recursos. Lo hemos hecho desde la vida privada, ¿no? Pero ahora llega la alcaldía, ¿lo haría? Ahora en la alcaldía yo tengo una propuesta, tengo la propuesta de construir un teatro metropolitano en el sur de Quito, tengo la propuesta que por primera vez en Quito tengamos una casa disquera municipal. No hay casas disqueras en Quito, no hay casas disqueras en el Ecuador, es un abandono completo. Todo artista aquí que se abre campo es a través de sus propios recursos, a través de su computadora, de su software, no hay quien le trabaje en forma profesional. Mire lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile, son realmente el impulso del Estado para la música y la cultura. Yo le veo lejos, lejos que volvamos a tener un Julio Jaramillo. En la administración anterior de la Asamblea Nacional tuvieron que entregarle una medalla a un destacado emulador, porque el único talento que tenía era haber cantado como otro artista internacional. Pero no cree usted que si hay artistas, pero que hace falta la motivación y el claro, estímulo. Exactamente, talento sí tiene, talento tenemos de sobra, y creo que hace falta la inversión de parte del Estado ecuatoriano. Nosotros tenemos este proyecto de la Casa Disquera Municipal, en donde queremos darle la oportunidad a todo joven talentoso, a todo músico talentoso que pueda grabar dignamente un estudio de primera y que podamos mostrarle al Ecuador y al mundo que aquí hay talento. 8:40 a.m, amigos de 100.9 FM y 940 AM. Les recordamos que estamos en compañía de Jorge Yunda, candidato a la alcaldía por el movimiento Unión Ecuatoriana. Y vamos a hablar ahora sí de las propuestas. Ya nos adelantó un poquito hablando sobre la Casa Disquera Metropolitana y este teatro metropolitano en el sur. ¿Qué más usted propone para los artistas y gestores culturales de la capital? Bueno, nosotros tenemos una visión de que creo que a Quito hay que declararle la ciudad intercultural, porque tenemos una vasta riqueza en donde tenemos que rescatar nuestra identidad. Esa identidad de este Quito tan diverso, ¿no? De este Quito de los Quitus, del Zafiki, del Chachipano, de este Quito de la época de la colonia, de este mestizaje. Hay tanto para mostrar en el tema artístico, no solamente musical, en el tema de la danza, en el tema de la escultura, en el tema de la pintura, en el tema de las artes plásticas. Hoy se ha desarrollado varias actividades urbanas, el uso del espacio público. Mire, hay algo importante, Quito es conocido. Cuando yo migré a los 9-10 años de edad a Quito y en el barrio San Roque, descubrí algo que en 15 días me hice quiteño por la sal quiteña que desarrolla esta ciudad. Eso es parte importante de nuestra identidad, es, ¿no? Es muy claro. Importante. Sin embargo, ¿en dónde se ha visto, por ejemplo, espacios públicos para explotar esta sal quiteña, para apostarle al humor, para apostarle a tanto talento que puede expresarse? Ojalá la Plaza de Quito, el Parque de Quito, el espacio público de Quito sean estos verdaderos escenarios del arte quiteño, de nuestros modismos, de nuestras costumbres. Eso le hace falta tener una ciudad más viva. Y en su equipo de trabajo, con las personas con las que se ha rodeado para llegar a la alcaldía, ¿está representada esa interculturalidad de Quito? Nosotros hemos hecho un grupo de concejales en donde hay compromisos con estos temas tan importantes en la ciudad. Nosotros le estamos apuntalando al turismo. Creemos que Quito, a diferencia de las ciudades hermanas, Santiago de Chile acaba de recibir 6 millones de turistas, cerraron el año. Lima acaba de recibir 4 millones de turistas. Quito no llega ni a los 300 mil turistas. Entonces queremos apuntalarle, y con el respeto de las ciudades hermanas, Quito tiene mucho más para ofrecer. Entonces, en mi grupo de concejales, usted no va a encontrar familiares míos, no va a encontrar amigos míos, no va a encontrar... ¿Están representando a alguno de los pueblos y nacionalidades? Sí, están representando a diferentes... tenemos ambientalistas, tenemos abogados especializados, tenemos gente ligada al deporte, tenemos gente ligada a la cultura, gente ligada a al activismo del bienestar animal. Y por supuesto que tenemos absolutamente toda nuestra prioridad también. Y con las identidades, sexogenéricas, me refiero a la comunidad LGBTI, ¿también hay apertura? ¿Tienen representación aquí? En nuestra, no sé si es que habrá, al menos yo no conozco, pero siempre nuestro respeto. Pero por ejemplo, en nuestra lista está José Aguilar, que es un discapacitado con problemas de discapacidad auditiva, en donde está tomando la bandera de la lucha de un Quito inclusivo, de un Quito donde haya rampas, donde usted pueda trasladarse en una silla de ruedas, donde además en una institución pública pueda recibir a un discapacitado y pueda tener un traductor de señas, donde podamos preparar también a la gente a ser más inclusiva, un transporte público inclusiva. O sea, hemos tratado de tener una diversidad de profesionales en nuestros candidatos. ¿Qué se va a hacer? Sabemos que usted es una persona con un cariño grande para los animales, un animalista convencido. ¿Qué se va a hacer desde el lado cultural para que la sociedad quiteña tenga una responsabilidad con la fauna urbana? Hablamos de perritos, gatos. Ese es un problema que está constante, se siente en la ciudad. Algo hay que hacerlo desde el lado cultural. Sí, yo creo que usted ha manifestado, tenemos que cambiar ese tema cultural que a veces lo vemos de una indiferencia y una insensibilidad. En Quito existen 600 mil perritos abandonados en condiciones totalmente de maltrato. ¿Qué será de hacer? Bueno, primero, trabajar en la cultura, en la educación. Ya lo estamos logrando a través de los jóvenes. Luego, nuestra propuesta es 3 hospitales veterinarios, los cuales siempre estarán dispuestos para la esterilización masiva, 2 clínicas móviles para ir hacia los barrios, para ir hacia las parroquias y ahí hacer un trabajo de esterilización masiva, trabajar con la comunidad, con activistas comunitarios, para que los perritos puedan de alguna manera también tener una tenencia responsable. Y tenemos una propuesta, y así dice la ordenanza, todo perrito deberá tener una identificación mediante tecnología de un chip, y creo que ese va a ser una solución. No es una solución de un día a otro, pero comienza ya a solucionarse un problema de salud pública. Mire, cada perrito genera alrededor de 40 a 50 gramos de excremento. Si tenemos 600 mil perritos, Quito tiene alrededor de 20 toneladas de excremento en las veredas, en los parques. Es un problema de salud pública. Como le decía, también es un tema de insensibilidad. Quien hace daño a un animal, tranquilamente hace daño a un ser humano. ¿Qué se va a hacer en el tema de la tauromaquia? En diciembre pudimos observar una marcha, en realidad, con ese término, una marcha que atravesó la ciudad de Quito pidiendo que los toros vuelvan. Existen quiteños que quieren, en realidad, que vuelvan, pero también está la otra postura de que esto también se pronunció a través de una consulta popular de que no querían que exista más. Frente a este interrogante, ¿usted qué piensa hacer? Bueno, usted ya lo ha manifestado, hay una herramienta de la más, diríamos, excelsa democracia, que es consultarle al pueblo. Si el pueblo se pronunció, eso está ahí en esa decisión soberana de la mayoría. Se tiene que respetar eso, ¿no? Yo creo que además la Feria Taurina no ha sido reemplazada, no ha habido la voluntad política de que se pueda reemplazar con arte, con cultura, con danza, con artes plásticas, con innumerables formas de entretenimiento que vaya generando primeramente este tema del movimiento económico que va alrededor del entretenimiento. Hay muchas alternativas para hacerlo y desde luego pues siempre respetando la posibilidad de que las personas piensen diferente, ¿no? Bueno, en este instante vamos a pasar a hacer algunas interrogantes que nos están llegando a través de las redes sociales. Wilson Sandoval menciona, dice que cuando habla de artistas, habla de todos o solo de la música chichera que usted promueve y las otras artes, ¿qué pasa con el teatro, con la danza de títeres, mimo, entre otras? ¿Usted cree que el arte escénico es solo para los chistes? Bueno, precisamente por los programas radiales que usted produce. Cuando hablas de arte, hablas de una expresión del alma, hablas de una expresión cultural que se puede ver expresado en la pintura, puede verse expresado en la escultura, puede verse expresado en el teatro, en la música. La música tiene innumerables cantidad de géneros y me parece mal que en México se dé tanta importancia a su mezcal, a su tequila, y aquí se trate de tomar en forma peyorativa a nuestra chicha, una bebida de nuestras, como llamaban los incas, la bebida de los dioses, ¿no? Hecha de la jora, y mal se podría peyorizar el nombre chicha. Nosotros queremos rescatar el danzante, nosotros queremos rescatar el yarabí. No hay nuevos intérpretes del yumbo, se están perdiendo. Aquí tiene que haber una identidad nacional. Tenemos que saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces para poder recuperar. No estamos en contra de ningún género musical. Si te gusta el rock, si te gusta el blues, si te gusta lo urbano, si te gusta lo popular, es problema de cada quien. Pero creo que la autoridad tiene que rescatar géneros musicales que son autóctonos de aquí, que se están perdiendo, se están extinguiendo. Ese, creo yo, debe ser nuestra prioridad, así como han hecho otros países de hermanos. Galo Iván Granda nos dice, ¿qué piensa sobre la gratuidad de los espectáculos en la ciudad dentro de las artes escénicas? Tiene que haber gratuidad, por supuesto. Yo le he manifestado hace un momento que nuestros espacios públicos que hoy son sin iluminación, que son con basura, que son focos delincuenciales, tienen que recobrar vida a través del arte, a través del humor, a través de la pintura, a través de la escultura, a través de la música. Ahí tienen que estar en diferentes espacios públicos y todos esos tienen que ser gratuitos, recuperar esa identidad quiteña. ¿Eso sería que el municipio estaría comprando la obra y entregándola al público de forma gratuita? No, ¿o cómo sería la gestión? No solamente el municipio, yo creo que aquí se puede hacer una gestión de invitar a la empresa privada, de invitar a las diferentes embajadas que tienen aquí sede en nuestro país, al Ministerio de Cultura, al Estado ecuatoriano, al municipio, al Consejo Provincial. Todos tenemos que ser parte, la ciudadanía, los grupos sociales, culturales, para tener un afloramiento de la cultura, del arte en la ciudad de Quito, que yo sepa, no hay absolutamente nada o no se ha puesto la intención. La administración anterior gastó $4 millones contratando un artista que puede gustar a algunos, a otros no. Y sin embargo, 45 minutos de show, chao, $4 millones. Yo creo que se debe invertir en lo que le decía, en una casa disquera, en un teatro, en incentivar las artes en Quito. Pero usted es un personaje que realiza varios espectáculos públicos y que precisamente lo hace con artistas extranjeros. ¿Por qué ahí no promocionar realmente a los talentos ecuatorianos que usted nos acaba de mencionar, que sí existen? La mayoría de eventos que yo he promocionado y he promovido son de artistas ecuatorianos. Yo fui representante y tuve una casa disquera en donde grabamos folclore, en donde grabamos música nacional, en donde grabamos música popular, y siempre ha sido eso nuestra trayectoria. Aquí, para anécdota, en la Casa de la Cultura, cuando cumplimos 15 años con el grupo Zairo, yo hice un oficio para que nos dieran la Casa de la Cultura y lamentablemente no te dan. Tuvimos que contratar haciendo grandes esfuerzos económicos para que en el Ágora nos dejen presentar. Y cuando nos estábamos presentando, me comunican que venían de la Asociación de Artistas a verme. Yo pensé que venían a darme una placa y venían a clausurar el evento porque no se les había pagado algún rubro. Yo creo que en el tema de la cultura en el tema de la música, en el tema de las diferentes artes. Hay mucho por hacer en Quito. Insisto, si usted llega a ser alcalde, promoverá que realmente haya más del 50% de artistas, gestores culturales en cada uno de los eventos que se realizan. Yo creo que tiene que haber el 90%, porque Quito tiene... Mire, el Teatro de las Bellas Artes en México, por ley, no se pueden presentar artistas extranjeros. ¿Y dónde está México en el tema musical, cultural, en una verdadera potencia mundial? Nosotros no solamente tenemos que pensar en el 50%, yo no tengo ningún sesgo xenofóbico ni nada por el estilo, pero debemos dar la oportunidad a los artistas ecuatorianos. Ya le acabo de manifestar, $4 millones se pagó a Sting. Pregunte si algún artista ecuatoriano se le pone de telonero, se le pone a abrir el espectáculo, se le da solamente esa oportunidad. Esa mentalidad es la que tenemos que cambiar. Usted nos habla de que es propietario de una marca. Y ahí nos dice Clarita Gonzaga, dice, si usted llega a ser alcalde, ¿continuará con las productoras que contratan a los artistas? ¿Continuaré con cuáles productoras? Ahí no le entendí la pregunta. Ella hace una pregunta. Yo digo, usted dice que es dueño de una marca, Canela. Significa que las personas deben adquirir su marca para poder reproducir estos programas. Clarita nos dice, y que va más o menos por esa situación por ahí, es si usted estará de acuerdo que sigan las productoras contratando artistas para poder desarrollar espectáculos. Bueno, si ha mencionado una marca, yo soy creador de la marca Canela. Aquí en el Ecuador hay marca Disney, hay 40 principales, hay EXA, hay Radio City. Todas son marcas de otros países del mundo. Yo soy un ecuatoriano que desarrolló una marca de radio ecuatoriana. Es una franquicia y para mí es un honor que de esa marca se haya generado muchísimas plazas de empleo en mi querido país. Además se haya pagado impuestos, se haya invertido en el Ecuador, se respete los derechos laborales de las personas que trabajan en la marca. Eso para mí es un honor, haber contribuido y seguiría haciendo toda esta Entonces, actividad. ¿Está de acuerdo que hayan productoras para que contraten a los artistas o puede hacerlo directamente? ¿Puede hacerlo directamente quién? El contrato a los artistas. ¿O los debe permitir que lo hagan siempre las productoras? Es un tema privado, si lo hacen las productoras, si lo hacen directamente, si el artista tiene representantes, si el artista se maneja solo. ¿Pero usted como alcalde lo permitirá? Esa es la pregunta de nuestra amiga oyente. Que como alcalde lo permitiré que contraten las productoras. Bueno, yo siempre voy a pensar en una alianza público-privada. No puede hacer absolutamente todo el Estado, no puede hacer absolutamente todo el municipio. Siempre habrá que primar la eficiencia, la eficacia, la optimización de los recursos del pueblo quiteño. Y para eso habrá siempre algunas salidas, no solamente que se pueda uno estatizar todo, sino que también se pueda dar oportunidad a la empresa pequeña, a la empresa privada, a todos quienes quieran sumarse a un desarrollo artístico cultural en Quito. Hay diferentes temáticas y propuestas las que usted nos está presentando en esta mañana, sin embargo el tema principal es, podemos presentar muchas ideas, muchas propuestas, pero ¿cómo hacerlo cuando el tema económico es el más complicado? Y en este 2019 seguimos todavía con el metro atravesado en el presupuesto del municipio. Bueno, el tema económico es siempre el problema de quienes no saben administrar. El tema económico siempre es la queja de quienes priorizan otro tipo de inversión en vez de lo prioritario. Y yo le quiero decir que el municipio gasta más de $90 millones en publicidad. Y no tiene dinero para la cultura, y no tiene dinero para algunas actividades. ¿No le parece que la mejor publicidad de un alcalde son las obras? ¿No le parece que la mejor publicidad es el agradecimiento del pueblo que ha recibido una infraestructura, una obra? Entonces, aquí no se trata de dinero. El presupuesto del municipio de Quito está alrededor de $1,600 millones, sino que a veces no se prioriza la inversión o no se optimiza estos recursos y muchas veces se despilfarra y muchas veces, lamentablemente, se escapan todavía por esos vericuetos de la corrupción. Bueno, hay muchas preguntas a nuestros amigos. Yo quiero agradecerles infinitamente a aquellos que están en las redes sociales haciendo preguntas. El tiempo ya se nos terminó. De hecho, yo quiero concluir preguntando a usted, señor candidato, si conoce usted ¿cuánto aporta la cultura al país, al Producto Interno Bruto? Lamentablemente muy poco, porque no hay un desarrollo en donde podamos compararnos a Colombia, en donde podamos compararnos a Chile, en donde podamos compararnos a México. ¿Poco en cuánto significa más o menos? Yo no tengo el dato exacto, ¿no? Pero la cultura y todo lo que tiene que ver la actividad alrededor es insignificante en el Ecuador. Yo creo que hay mucho por hacer en todo el territorio ecuatoriano y sobre todo Quito, que ahora nosotros nos hemos propuesto en rescatar, en incentivar, en que podamos justamente mover el tema de la cultura. Además, acá hay una hiper mega tramitología para el desarrollo cultural. Nadie lo puede hacer, le ponen trabas, le ponen permisos, le ponen impuestos, le ponen burocracia, le ponen una serie de ventanillas. Ese es un tema que hay que arreglarlo para que primero se pueda incentivar y que sea un rubro importante en el aporte económico del Producto Interno Bruto. Es decir, que no existirán problemas en el municipio para que los artistas y gestores culturales puedan tramitar sus espectáculos. Absolutamente habrá luz verde para poder generar cultura, música. Ya basta, ya le digo que yo he pasado por toda esa situación de la hiper mega tramitología. Todo mundo le cae. Ahora usted, para que quiera hacer algún evento público, es prácticamente como si se fuese a tener alguna actividad ilícita que le ponen una serie de trabas. ¿Y eso será para todos? ¿No será para determinadas personas? Para todos, para todo el arte, para toda la cultura. Yo creo que ese es el gran reto que nosotros estamos planteando a esta ciudad, que tiene que ser una ciudad viva, que la plaza, eso sí, en forma organizada, en forma totalmente técnica, que la plaza tenga música, que la plaza tenga pintura, que la plaza tenga humor, que la plaza tenga teatro. Eso le va a dar un valor agregado a esta ciudad de Quito. Señor Yunda, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura.